Buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro programa Cofrade Aire de Pasión, ahora en su horario matinal aquí en Radio Ubrique, Olegario García con todos ustedes para informarles de toda la información de esta cuaresma que viene cargada de actos. Ya este fin de semana tuvimos unos cuantos, vino bastante cargado el sábado. En primer lugar es este pregón del mayor que viene la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno haciendo hace ya más de 20 años, llevándole a nuestros mayores allí a la residencia de ancianos los retazos de esta Semana Santa, ya para ellos que está un poco como olvidada por el impedido de poder estar por la calle por la enfermedad y por la edad. Y estuvimos allí a las 12 de la mañana, estuvo la agrupación musical ubriqueña interpretándole una marcha magníficamente interpretada, la banda de esa magnífica banda de don Antonio Chacón. Paqui Virués, nuestra amiga Paqui Virués, otra vez más presta a todo lo que la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno le pide, estuvo allí recitándole unas poesías, haciendo un elogio de esa Semana Santa y a los mayores que están allí en esta residencia. También la saeta de Antonio Aguilar, este hombre saetero que lleva unos cuantos años ya que se lanzó a esto de al cante de la saeta, al rezo cantado de la oración en Semana Santa, y demostró una vez más que está ahí, que es una gran persona y un magnífico saetero. Después hubo otro acto que fue la presentación oficial de la agrupación musical Nuestros Padres Jesús del Calvario, Santo Cristo del Calvario, que tuvo una presentación por consecuencia del agua dentro del colegio Francisco Fatou, y estuvieron acompañados también por la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Arco de la Frontera, una magnífica banda de cornetas y tambores que quiso acompañar en esta presentación como apadrinando a esta agrupación musical, que interpretaron unas marchas magníficas demostrando que llevan un año ya trabajando y consolidando una formación que lleva muchos años, pero se ha lanzado ahora como agrupación musical, y estuvieron maravillosamente, que ya se podrá ver esta Semana Santa cuando desfilen el Domingo de Ramos con la Borriquita, el Jueves Santo con nuestro padre Jesús Nazareno y el Viernes Santo que irán tras la urna del Santísimo Cristo Yacente. Y por fin por la noche el pregón de la Semana Santa de Ubrique, un pregón pronunciado por don Manuel León Carmona, sevillano, que nos deleitó con esa magnífica obra literaria que nos hizo con ese recorrido de lo que es una cofradía, que no podía hacer menos en un diputado mayor de gobierno, que hacernos una semblanza de la cofradía en la calle y todo el recorrido de esta, todos los enseres, pasos y hasta la banda de música. Y le vamos a poner un extracto de ese pregón para que ustedes también puedan oírlo si se lo perdieron. Pero qué bonita es una cofradía. En las páginas de este libro que se abre cada primavera, los títulos que la adornan son sus insignias, metáforas ya por todos entendidas, de significado asumido y sabido. Cuando encontramos el capítulo que se inicia con el estandarte, todos entendemos que nos pasa en ese momento la hermandad misma, su nombre, su escudo, sus méritos bordados al paño, recogidos por un cordón y atados a un asta, orgullo de quien la porta, verdadero carné de identidad de la cofradía, que dice sin ambages, en todos aquellos momentos en los que está presente, que aquí está la hermandad del Nazareno. Y en ella, en esta insignia, leemos los renglones del año que ha pasado, escritos gracias al trabajo de unos cuantos locos que deciden dedicar su esfuerzo a la vida de hermandad. La hermandad no es solo cofradía. Nuestras hermandades laten. Son tesoros de la Iglesia, fragua de santidad, senda que lleva a lo esencial. Dicho esto por el mismísimo Papa Francisco. A través de ellas, sus hermanos deciden vivir su fe desde sus tres fines, puntas de la cruz que alzamos: cultos, caridad y formación. Lo sé y me consta que la hermandad del Nazareno es venerable no solo en su título, sino en su trabajo día a día por ahondar en el conocimiento del Evangelio, en el modo y forma que es tradicional, cuidando a niños y jóvenes, realizando e innovando en la formación de sus hermanos, entendida siempre como servicio al general del pueblo. Las jornadas de la integración sé que son un ejemplo. Esta hermandad es también piadosa, porque solo entendiendo que tenemos a Jesús cada día en nuestros hermanos más desfavorecidos, podemos vivir como cofrades. Es Jesús Nazareno el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está desnudo, el que en suma nos llama para compartir. Y la hermandad, para ser fiel a su origen, se afana en sus cultos. Yo lo sé, porque he estado en los que hace a su bendita Madre de la Estrella, en su fiesta, cuando María es esperanza de todos los cristianos y acudimos, rendidos a sus plantas, para pisar el suelo que ella pisa y desde aquí rezar y pedir su intercesión para las cuitas de cada día. Benditas sean las hermandades, inspiradas por el propio Espíritu Santo, que en tiempos tan difíciles son el sostén de la Iglesia y alma de su vida diaria. Y tras el estandarte, cuando la hermandad pasa, se advierte su presencia, se anuncia la llegada de los sagrados, se acerca el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. En un lugar cuyas calles se dibujaron para dar el marco preciso, el ambiente exacto para el discurrir de una cofradía, en este escenario, esta Villa de Ubrique, generosa como pocas, quiso ser más y llegar más lejos. Por eso, cuando Jesús Nazareno sale de su ermita, Ubrique no solo le presta el espacio, sino que le regala también el nombre de sus calles. Y sus benditas plantas se posan en la calle Jesús Nazareno, después en la calle Jesús, adornando con su nombre el camino. Ante este rebose de generosidad, nada mejor ni más esperado que el abrazo de Jesús con sus devotos, con sus gentes, en el símbolo de la cruz. Este nazareno no lleva una cruz, la abraza, en gesto extremo de amor infinito, de generosidad sin límites. Desde el rojo monte de su paso lanza su catequesis cada Jueves Santo. No la desaprovechéis, gustad cada chicotá, no perded la vista de su bendita imagen, recortada en el nácar de las calles por las que recorre, alzada en la piedra del pavimento prieto, reflejada su sombra en el balcón engalanado, cuando recibe la tenue luz de sus candelabros de guardabrisa. Mirad a sus devotos, la catequesis real de amor de Jesús Nazareno está en la cara de quienes lo ven en su pasar. E irá de plaza en plaza, desde la que está para el recuerdo de la Trinidad Santa, a la que guarda la voz firme de este pueblo, su ayuntamiento, a través de la calle Botica, por donde pasará aquel que es remedio de males de cuerpo y de alma, y una vez allí, frente a su pueblo entero, cruzar la plaza de punta a punta y caminar para hacer estación en la parroquia, con el reloj de la torre sumido, humillado ante el dueño de todos los tiempos, y el tajo por testigo para que suene claro, nítido, en lo más profundo del corazón devoto su mensaje: abrir las puertas al corazón de Cristo, agrandad los dinteles, descorred los velos, quitad cerrojos y pestillos y confiad de par en par en su presencia, para que por ellas pase Jesús Nazareno. Y allí, quedar eternamente en el alma de esta villa y de quienes la viven y frecuentan, para esperar por siempre un nuevo encuentro. En la ignorancia nacemos, algunos en la ignorancia viven. No se sabe cuándo, pero es seguro que llega un día muy posible que sin saberlo, sin haberlo previsto, te encuentras con él, con el nazareno que abraza la cruz. Hay quien ese día le llega desde la cuna, gracias al celo de quienes le preceden en la fe, y desde entonces, ay bendita fortuna, se mantienen en el seno de tu devoción a su misterio. Hay quien te vio pasar muchos días y sin esperarlo uno de ellos no resistió más tu mirada y cayó rendido a las plantas que tú pisas. No importa en qué momento, todos quedan tras el surco de la cruz. Y ese momento tiene vocación de eternidad. No puedo dejarte así, no quiero. Tu tortura es mi tortura, trenzada en espinas, ceñida en tu frente. Ahí están mis descuidos, mis faltas, mis ausencias, mis desprecios, mi egoísmo. No puedo dejarte así, Señor. No lo mereces. Y te acompaño por las calles de la vuelta a tu ermita, la calle del agua, Pilita abajo, San Sebastián, hasta quedar en la plaza del jardín, que parece hecho para darte más gloria a la espera del encuentro con tu bendita madre y después quedar encerrado en tu casa, que no es tu ermita, sino el corazón de todos los ubriqueños, Jesús Nazareno, que la cruz abrazas. En una cofradía, cuando ya ha pasado el paso de Cristo, la cosa cambia. Hay un murmullo que rompe con la seriedad y el espíritu contrito con el que pasa el nazareno, quien no se alegra cuando va a llegar su madre. Y la alegría se acrecienta cuando la insignia que abre los tramos que acompañan a la Santísima Virgen es el sin pecado, el que proclama que fue concebida sin pecado original, preservándola sin mancha desde el mismo instante de su inmaculada concepción al dictado de los planes de Dios. Esos primeros tramos de las cofradías son los tramos de la ilusión. Los niños son los que suelen ocupar esos lugares. ¿Quién de niño o de menos niño no ha mirado el almanaque hasta que el papel no resiste más cuentas ni tachaduras? Cuando los días señalados, los que se esperan, están borrosos de mirarlos un día sí y otro también. Un día, posiblemente de otoño, atrás el calor, las vacaciones. En conversación animada surge la pregunta: oye, ¿cuándo cae el Domingo de Ramos? Ahí prende. El corazón da un saltito y miras el móvil. Ojo, el 29 de marzo. No queda nada. Pues no. No gana. Desde ese día, el curso de los tiempos cambia. Todo va fluyendo hasta que amanece el día más bonito del año. En tu memoria juegan los recuerdos de muchos domingos de Ramos atrás y de sus previas. Son recuerdos donde todo aparecía más despacio, sin que existiera la obsesión por lo inmediato, ni se anunciaran en la prensa hasta los ensayos de costaleros. Poco a poco, cuando ibas a misa, leías en la pared, en el dintel, las convocatorias de los cultos de las hermandades. En Sevilla, el Señor primero, luego Pasión, las penas. Un día leías el Septenario de la Amargura. Vaya cómo avanza esto. Y todo se iba preparando. La ilusión crecía en tu interior, desbordándose si te enterabas que había un vía crucis de alguna imagen o algún concierto perdido de la centuria. Con la fidelidad que solo se debe a la familia cercana, comprabas el diario para la colección de la historia de la Semana Santa o las fotos de la Semana Santa anterior. ¿Y el tiempo? ¿Para qué hablar de la meteorología? Verdadera maldición de los que nos gustan las cofradías. Faltando un mes, ya estaban mirando al cielo, y si se nublaba, ya te habían dado el día. Tu padre o tu madre siempre al quito. Niños, si quedan 15 días. Pero tú sin consuelo, el ceño fruncido, casi en un puchero. Y le decía: ya verás, no ha llovido en todo el año y ahora verás. Todos los años lo mismo. Pero al día siguiente hacía bueno y la llama de la ilusión se fortalecía. Crecía hasta casi no dejarte pensar en nada más que en lo que viene, que en lo que llegaba cerca. Un día el boletín de la hermandad llega a tu casa. Ya estás anotando los días de reparto de papeletas. Relees una y otra vez a qué hora han citado los nazarenos, los plazos, las calles del recorrido y si hay algún estreno para este año. Y vas a sacar la papeleta. Las hermandades son como las familias. Normalmente siempre ven las mismas caras, en dedicación silente, devota, amor sin tiempo a tus veneradas imágenes, y llegabas y ibas saludando. Primera cola, pagabas el año, no había domiciliaciones bancarias ni nada de eso. Te llevaban los cartoncitos que guardabas celosamente y te daban otro cartón, el salvoconducto para sacar tu papeleta de sitio. Delante del diputado mayor de gobierno o el mayordomo o el que le tocara, que te miraba, tu temblón, esperando, y un año te decía: ese niño va a ir ya con un sirio. Un sirio. Eso era el sobresaliente en tu carrera de nazareno. Claro que tú lo merecías porque llevabas ya 3 años haciendo el recorrido completo, para horror de tus padres. Y ese día, el día que sacabas tu papeleta de sirio, salías de la casa hermandad con la cabeza alta, sintiendo la hermandad como tuya, viendo al hermano mayor como algo cercano porque se despidió de ti, y rebosando ilusión. Normalmente esa noche era una de las peores del año. Esa noche te habías acostado nervioso, desbordado el entusiasmo, y antes de dormir habías hecho 3 veces el recorrido de la cofradía mentalmente, hasta que te venció el sueño. De pronto, la presión te atenaza. Sin saber cómo ni por qué, has mirado el reloj y es tarde. ¿Pero qué me ha pasado? Te vistes de nazareno aturrulladamente, coges la papeleta y sales corriendo de tu casa. Llegas sin aliento a la plaza donde ya está saliendo la cofradía. Todos te miran. Tú ves claramente el paso de Cristo, cómo avanza. ¡Qué sensación más amarga! ¡Qué tristeza! Buscas tu tramo. Era el cuarto. Buscas al diputado, buscas a alguien. Pero ya son 7:30. Te levantas sobresaltado y cuando tomas conciencia, respiras hondo. Nada ha pasado. Es solo el fruto de tu ansiedad. Es solo el fruto de tu ilusión. Es el sueño del nazareno. Todo esto nos ha pasado en mayor o menor medida a los que vivimos la Semana Santa. Ahora la ilusión es más madura, la del cristiano que ve cómo se acercan los días en los que se conmemora el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, preludio de su resurrección. Y nos toca revivir esos misterios, los que son la llave de nuestra fe, los que reflejan el infinito amor de Dios. La ilusión es sinónimo de la infancia, es la responsabilidad nuestra, de los hermanos que ahora tenemos más edad, perseverar en su atención y cuidado, facilitándole los caminos para que puedan ver la hermandad como cauce para vivir su fe, participando en los sacramentos, recibiendo la formación adecuada y permanente y entregando el amor a nuestros hermanos, los 3 pilares que tienen que aprender de una hermandad. Es nuestra responsabilidad transmitir vivamente a las generaciones que nos sigan cuanto se nos ha entregado, cuanto se nos ha legado, para que un día te sorprenda y esté junto a tu hijo abriendo la persiana el domingo de Ramos para dejar entrar la luz del día más bonito del año y no quieras que termine nunca. Y estrenes y te arregles y bajes al encuentro de Jesús, que subido en la borriquita ya pasea por calles y plazas desde el convento entre palmas y ramas de olivo para entrar en esta villa y hacerla suya, no solo en Semana Santa, sino todos los días del año. Esta es la ilusión de un grupo de devotos de Jesús en su advocación más humilde, cuando atado se nos presenta cautivo y rescatado. Y ellos saben bien que la ilusión premia cuando además las cosas están bien hechas, y esta Semana Santa saldrán a la calle con su recién estrenada condición de hermandad de penitencia. No podría ser de otra forma. Estaban en las manos de María Santísima, en su advocación de la esperanza, la que nunca falla, y tienen por titular al beato Diego José de Cádiz. Que aquella que guarda a todos los cristianos sea vuestra intercesora y espejo, para que llenéis un hueco de la sociedad pesimista, materialista, que demanda, el de la esperanza. Yo también soy devoto de la esperanza. Yo soy hermano de la Macarena, de la Virgen que todo lo cambia, de la que para los tiempos, de la que acelera los pulsos, de la que siempre llega, de la que alegra el espíritu y te acuna el alma, de la que pellizca por dentro, de la que ya no te separas nunca. Así, así quedará la Villa de Ubrique, unida de por siempre a la esperanza. Enhorabuena. Y en un lugar preferente en esta cofradía está la insignia que nos cuenta orgullosa su historia, la de una hermandad que puede presumir de contar con más de 400 años de devociones, con más de 400 años de rezos a Jesús Nazareno y a su bendita madre. Cuando los entonces habitantes de Ubrique, agricultores y ganaderos, impulsados sin duda por el espíritu, fundaron esta hermandad, seguro que pensaron en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Por eso, toda hermandad y cofradía tiene la obligación de honrar a sus difuntos, recordar la memoria de los que nos precedieron en el culto de nuestras benditas imágenes en la hermandad misma, un acto de agradecimiento y de caridad cristiana del que esta hermandad debe enorgullecerse especialmente. Porque al celo, a la dedicación, a la devoción de los que nos antecedieron en la hermandad, les debemos hoy poder disfrutar de ellas como lo que son, motores de la Iglesia. Ellos modelaron con gubia cada uno de los matices de su aspecto, embelleciendo en cada momento su apariencia sin perder su esencia. Ellos bordaron con pulso firme en la tela del tiempo los requiebros y dibujos del ropaje con el que hoy las vemos. Crearon con su ingenio y cincel la orfebrería, brillos de orgullo del que hoy la hermandad presume. Pero su mayor mérito, por el que deben ser recordados, es la permanente devoción por sus sagrados titulares. Son el puente que nos ha traído hasta nosotros la hermandad. Ustedes lo saben bien, por eso veneráis a Jesús muerto, solo, en el trance de ser enterrados por aquellos que con él quedaron. La muerte es difícil, la muerte es injusta, irracional, a veces inexplicable. Habéis vivido en el último año en Ubrique ejemplos a nivel humano de cuanto os digo. Cuando la sinrazón hace presente la muerte en el seno de una familia, o la mala suerte, la imprudencia ajena o la impericia, hace que paguen con su vida quienes ya la habían perdido porque la habían entregado voluntariamente a sus hermanos. La bolsa de los talentos la llevaban llena. Para ellos mi recuerdo, mi oración y mi admiración. En la veneración del misterio del santo entierro de nuestro Señor Jesucristo se encierra un inmenso espíritu de caridad, manifestada por la compañía en el dolor cuando la soledad es total, y una tremenda manifestación de fe, pues en el momento en que no queda ni el ingenio, ni la palabra, ni el gesto en el hombre, ni rasgo alguno de lo divino en el Hijo de Dios, en el instante en el que todo parecía acabado, esta hermandad se hace presente y venera, fortalecida en la fe de su palabra, resucitará. Convocado fui para postrarme a tus plantas, sabedor de tus fiestas y tu besamano, en las fechas cercanas a la Navidad, cuando estos que en tu intercesión creen celebran tu vocación de esperanza, me puse en camino, frío camino, negro camino. Ni imaginar pudiera una carretera en peor estado. No se veía absolutamente nada. Una densa niebla hacía que el camino solo pudiera recorrerse a la velocidad mínima. La dificultad era máxima y confieso que a punto estuve de desistir en distintas ocasiones. No recuerdo haber puesto más empeño en un encuentro. Es la metáfora de los que a ti se encomiendan. Llegar y verte, Virgen bendita de la estrella, y ver la luz y comprender que por duro que sea el camino, por difícil que sea la andadura, tú eres faro y guía de tus hijos. Estrella, al final del recorrido. Así quiero que ocurra, señora, cuando tú decidas que ya nada hago por el reino de tu hijo y encontrarte a ti, María, para celebrar juntos lo que ya no será esperanza, sino la certeza del reino de Dios. Ya no habrá mayor júbilo. En tu propio nombre está, señora, tu gracia, Miriam, la que ilumina, lumbre de Yahvé. Y es que, señora, tu advocación de estrella es hoy la más necesaria. Con visión de santo, un papa, San Juan XXIII, desde el Concilio Vaticano II, te descubre como estrella de la nueva evangelización, porque tú, en la plenitud de los tiempos, con fe razonada y corazón limpio, aceptaste ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe que se nos pide a los cristianos. Y para ello, María es el referente. Por eso, madre mía, tu nombre ha llenado la literatura religiosa y desde San Jerónimo te veneran como estrella del mar, ese mar que es la vida, el mar inabarcable, sin caminos, para lo que Dios te situó en el horizonte, estrella, referencia del camino cierto que conduce a Jesús. En la letanía eres estrella de la mañana, la luz primera que asoma y la que rompe y pone fin a la noche del alma. Y en la Semana Santa eres gracia, encanto en una mecida cuando la noche te abarca. Eres bendita entre todas y para eso te alzan, para que todos te vean cuando por la calle pasas, entre acordes de oraciones con música de alabanza. Y eres estrella bendita, la que nunca nos falla. Bueno, y ahí quedaban los acordes de Paz Reina de la Granada, tras oír este extracto de este pregón de Semana Santa, que pudieron oír ustedes todos por Radio Ubrique, gracias al trabajo de Fran Sánchez, que hizo que llegara todo mejor que alguna vez en la ermita, porque pedimos disculpas desde la hermandad por la megafonía, que estaba un poco defectuosa. En fin, siguiendo con los actos de la Semana Santa, el primer acto que nos viene es el Jueves de Pasión, el Vía Crucis Infantil, y para ello vamos a hablar con Mari Carmen López. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, Gregario. Hola, ¿qué hay? Como digo, el Jueves de Pasión es el Vía Crucis Infantil, como encargada de que lleva unos cuantos años haciéndolo, era llamado para que nos informe sobre en qué va a consistir y desde dónde sale el recorrido. Pues nada, como todos los años, pues antecediendo a la Semana Santa, los críos de la catequesis pues aportan su granito de arena a esta Semana Grande de Ubrique, y realizando un Vía Crucis con distintas secuencias de la pasión, distintas imágenes, son pasos en miniatura que ellos fabrican sus nazarenos durante las catequesis, adornan sus pasos, y el jueves, como bien has dicho, a las 6 de la tarde en la parroquia, y sale a las 6 están convocados los niños en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Entraremos dentro, realizaremos el Vía Crucis en el interior de la parroquia, y después pues saldremos por la Plaza Francisco Fatou, la que da la ermita San Pedro, bajaremos la calle Beato de Gonzo de Cádiz, Pilita abajo, calle El Agua, Real, calle San Francisco, hasta llegar al convento de Capuchino. ¿Cuántos pasitos de esto de Semana Santa son los que conforman este cortejo? Pues mira, con los pasos de penitencia que ellos fabrican, asciende un número de 42. Una supermanna, eso no lo hay. Claro, es que son muchos críos los que participan, sí, y entonces, bueno, pues tenemos que tener para todos un poco, porque todos quieren participar. Claro. ¿Y como cuántos niños eran los que...? Pues son unos 23 grupos de catequesis, pues ajusta 23 grupos, uh-huh, a unos 15 niños, unos 300 niños, 300, 400 niños, los que más o menos participan. Va a estar concurrido, sí, el jueves, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, y todos los que se acercan, que también, sí, quieren participar. Claro, es una cosa que a los niños les gusta desde pequeño, de empezar con esta tradición de la Semana Santa, y es una cosa que llama la atención bastante. También, ya que estamos hablando, te voy a preguntar que cómo va esto, los preparativos para la salida de la borriquita. Pues ya con la cuenta atrás, ¿no? Con la cuenta atrás. Ya está el paso en el convento, uh-huh, ya están, este fin de semana ya han estado haciendo los primeros montajes, la primera ya fijación de todo lo que es el paso, preparación de la parte alta para montar lo que es el misterio, el montaje de la palmera, vamos, y, uh-huh, los fardones, todo ya ultimando, porque no nos queda nada. ¿Vais a tener cabildo de salida? No, porque nosotros realmente, esto es un acto que organiza la parroquia. Uh-huh. La borriquita en sí no tiene hermandad, entonces al ser un acto de la parroquia, nosotros somos simplemente un grupo, bueno, pues que hemos arrimado un poquillo el hombro para que, claro, se salga adelante, y los costaleros, que como bien sabéis ustedes, son costaleros de todas las hermandades, uh-huh, aquí no hay de ninguna hermandad más ni de menos, sino hay del Nazareno, de la Virgen de la Estrella, del Cautivo, de la Virgen de los Remedios, de todo, vamos, están ahí, uh-huh, del Santo Entierro, están todos mezclados, y hombre, pues la verdad que no tenemos cabildo, porque en sí no somos hermandad, simplemente ellos realizan sus ensayos. Ajá. Se convocarán una hora antes de lo que es la salida, los costaleros por un sitio, y después a los críos que quieran salir se les convocará por otro, y ya está, intentaremos que salga lo mejor posible. ¿Y para participar en el cortejo, qué hay que hacer? Pues mira, los críos que quieran vestirse, como bien hemos puesto en el anuncio este que se está poniendo ahora ahí en la radio, uh-huh, pues todos los críos que quieran pueden dirigirse al comercio Dalí, que está allí por la Rosilla de Acapulco, María José. Uh-huh. Ella es la que normalmente hace las túnicas, aunque yo también sé que hay otras costureras que también las están haciendo. Uh-huh. Pueden ir donde, claro, quieran la gente. Y después, lo que sí, este año queremos que la gente vaya, las mamás y los papás, antes de la salida profesional, que se acerquen por el convento y apunten al crío, por el hecho, uh-huh, de tener más o menos, de saber el número de los críos que van a participar, porque la verdad que el año pasado, claro, que fue así en el primero que se pudo realizar la estación de penitencia, porque los años anteriores estuvo lloviendo, Entonces no sabíamos ni los niños que se iban a presentar, ni sabíamos dónde los íbamos a poner porque no sabíamos el número. Entonces, bueno, pues este año queremos rizar un poco más el rizo y queremos eso, que ellos se acerquen por allí en el convento en horario de mañana y que a la persona que va a salir, que le dé su nombre y sus apellidos por tener una constancia de los críos que van a participar. Y ya se le dice la hora en la que tienen que estar allí antes de la procesión. Sí, para formar más o menos un cortejo. Para tener un poquito de control. Este año se cambia el horario, ¿no? Sí, porque bueno, como no tenemos, al ser una, como yo digo, una procesión parroquial, no es una procesión de una hermandad, pues bueno, el año pasado se hizo por la mañana, la verdad que estuvo preciosa, pero queríamos probar por la tarde por el hecho de los cursos. El año pasado lo metimos por la mañana y la verdad que desde las 9 de la mañana estábamos con la bendición de las palmas en el San Antonio, después la misa solemne en la parroquia, entonces dijimos, bueno, vamos a probar este año por la tarde y vemos a ver cómo nos va con el horario. ¿Qué gusta y resulta bonito? Bueno, pues ya para el año que viene se estudiará. Pero vamos, la decisión siempre la tiene el párroco porque realmente él es el que lleva la iniciativa para adelante de la procesión de la borriquita. ¿Y el recorrido será el mismo? Sí, por ahora creo que es el mismo, porque hasta incluso el año pasado que estaba arreglando Moreno de Mora por la policía, y nos tuvimos que desviar por la calle San Francisco Javier. Pues creo que este año vamos a volver a hacerlo, porque la verdad que estuvo muy bien, a la gente le gustó, y creo que este año se va a volver a hacer otra vez, de desviarnos en los callejones por San Francisco Javier y entrar por la calle San Sebastián, ya hacia la calle del Agua. La calle del Agua. Pues, Mari Carmen, seguiremos hablando en esta semana que vamos a estar todos los días por la mañana y ya hablaremos para los últimos detalles y todo lo que concierne a esta salida procesional. Buenas tardes. Mira, quería hacer una breve apuntación. Sí. Mira, es que una pastelería de Ubrica tiene una iniciativa, creo que a ustedes también os han llamado, del hecho de van a hacer unas cajas con recuerdo de las imágenes que procesionan en Semana Santa, con dulces típicos de Ubrica. La verdad que para las familias que están fuera, que vienen en esta fecha a visitarnos, pues la verdad que sería un buen detalle, o hasta incluso nosotros mismos, para tener un recuerdo de la Semana Santa nuestras casas. Se va a hacer una promoción de la Semana Santa con dulces típicos ubriqueños en unas cajitas decoradas con las imágenes distintas, una de cada hermandad, con el lacito también del color corporativo de la hermandad. Es una buena iniciativa para, incluso piensan de hacerlo el año que viene, incluso en lata, para que la gente la pueda coleccionar. Es una, yo creo que una iniciativa buena de esta pastelería ubriqueña, que próximamente creo que van a estar en la calle. Sí, es la de los Nueve Caños. Los Nueve Caños, los pastelerías Nueve Caños. Para que no se va, por si quiere adquirirlo, pues se puede acercarse por allí a retirar una cajita de recuerdo. Pues muy bien. Pues bueno, Mari Carmen, lo dejamos aquí y ya seguiremos hablando en esta semana que entra. Vale, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En fin, vamos a ir terminando recordándole que esta semana se seguirán dando las papeletas de sitio de la Hermandad Nuestro Padre Nazareno aquí en los antiguos locales de Unificación de las 6 a 9 de la noche. Se ha cambiado el horario, se ha puesto un poco más tarde, o sea que será el martes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche. Y nada más, lo vamos a dejar aquí hasta mañana, que estaremos con todos ustedes. Lo dejamos con Saeta. Pinturas y Revestimientos del Sur. Disponemos de un servicio integral para todo tipo de rehabilitaciones de exteriores, para bloques comunitarios, particulares, revestimientos, impermeabilización de azoteas y cubiertas. Además, limpieza en general y decoración de interiores. En Revestimientos del Sur, precios sin competencia. Y la